Esta es una iglesia normal hasta que alguien viene y les ilumina vuestras oscuridades. Ustedes son personas normales hasta que alguien les conoce, y les conozco. Fui miembro de esta iglesia por 5 años y de aquí me fui siendo un estudiante del seminario para estar un año en prácticas pastorales en Zaragoza. Esas prácticas duran ya 14 años. Durante la Primera Guerra del Golfo, en el pueblo de Harub, en el sur del Líbano, donde la mayoría eran cristianos meronitas, llegaron los falangistas la mañana del 21 de febrero y le dijeron al alcalde de la aldea: sabemos que hay un musulmán escondido aquí. Tenemos la certeza de que ustedes esconden a un musulmán. Así que si mañana no nos los entregan, vamos a hacerle la vida imposible a los del pueblo. La realidad es que en el pueblo se escondía un musulmán. Y a los aldeanos le parecía un hombre bueno e inocente. Le habían cogido hasta cariño. Pero ¿qué podía hacer el alcalde? Así que reunió a los más ancianos del pueblo, llamó al pope ortodoxo, y durante toda la noche han estado buscando en las escrituras qué debían hacer. Y allí estaba el texto: es necesario que un hombre muera por todo el pueblo y no que perezca. A la mañana siguiente fue entregado el musulmán a las tropas falangistas y delante de todo el pueblo fue fusilado. 5 años después pasa por el pueblo un profeta, se para en la plaza del pueblo y le grita a los aldeanos: ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? Ese hombre que entregaron estaba destinado por Dios a traer la paz al mundo. El Papa miró las escrituras otra vez y se confesó: hemos leído mal la palabra. El profeta le dijo: no basta con leer la palabra, hay que mirar a los ojos de las personas. Todo lo que quiero compartir con mi iglesia en esta mañana está encerrada en estas pocas palabras. No sois extranjeros. No somos advenedizos. No tenemos por qué vivir en guetos religiosos. El hecho de que seamos una iglesia minoría no nos da permiso para ello. No tenemos derecho a tratar a las personas como la sociedad nos ha tratado a nosotros. Nos resulta muy cómodo hacer lecturas simplificadas del texto. A decir: esto es bueno y esto es malo. A proclamar: estoy en lo cierto y vosotros estáis equivocados. Voy a hacer una reflexión expositiva. El texto del Evangelio de Marcos nos conduce fuera del territorio de Israel. Jesús está adentrándose en un territorio pagano. Y mientras se pasea por un cementerio, se encuentra un hombre desnudo que dice que está endemoniado. Sus vecinos dan testimonio de ello. La gente del pueblo ya no sabe qué hacer con él. Así que lo mantienen apartado, excluido. Y para asegurarse que este hombre no salga de su exclusión, lo atan con cadenas. Pero por razones que no conocemos, Este hombre rompe sus ataduras y desnudo se pasea. Abandonado a su suerte, se autolesiona una y otra vez. Es una especie de zombie. Las malas lenguas dicen que los editores de Walking Dead se han inspirado en este pasaje de Marcos 5. Y Jesús entra en escena. Y el hombre corre a su encuentro. Conocemos esta historia desde la escuela dominical. Yo fui de los niños que fue instruido en la educación cristiana con la historia de Marcos 5. El hombre se arrodilla y le suplica a Jesús. Estoy seguro que ya alguien les ha hablado de este pasaje. Pero hoy no voy a hablar de Jesús. No voy a hablar de los discípulos, ni voy a hablar del hombre endemoniado. Tampoco le voy a hablar de los cuidadores de cerdo. Hoy quiero hablar sobre la manera que tienen los cerdos de comportarse. En este pasaje, el hato de cerdos representa el comportamiento de las masas. De las víctimas de la moda. En esta mañana los protestantes somos mayoría. Así que si hay algún hermano católico entre nosotros, entenderá de lo que hablo. Los que hemos vivido en culturas donde se crían cerdos sabemos que los cerdos no excluyen a nadie. Tampoco se autolesionan. Como están acostumbrados a vivir en manadas, son muy buenos imitadores los unos de los otros. Así que se dedican a comer aquí y allá, mientras engordan y se acerca el día de San Martín. Después de operar la liberación del hombre, Jesús envía a los demonios, y espero que no se asusten porque yo utilice esta palabra, a la manada de cerdos que en un arranque de locura optan por el suicidio colectivo. Y aquí entran en escena las personas normales como ustedes y como yo. El relato de Marcos los titula cuidadores de cerdo. La sorpresa es que Jesús está hablando con el archiconocido hombre desnudo del cementerio. Pero por primera vez lo ven vestido y sentado con buenos modales. Así que los cuidadores se llenan de espanto y dice Marcos que se van asustados. ¿Qué les asustó? Yo me he estado preguntando todos estos años, ¿por qué esta gente se asusta si estamos delante de una escena normal, casi tierna? No lo sabemos, porque Marcos no es Lucas. Marcos no da detalles. Marcos simplemente nos da guiños para ver la vida. Si tú te extrañas del temor de los gerasenos, es que tú no has entendido en realidad las Escrituras ni el reino de los cielos. Si para ti esta manera de actuar de las personas normales es típica, entonces nuestra comunidad tiene un problema. Antes, Eran ellos los que tenían juicio, los que hacían cosas adecuadas, los políticamente correctos. Y el saber que había alguien anómalo en la comunidad los mantenía estables, unidos, orgullosos. A veces las iglesias protestantes necesitan anómalos para sentirnos normales nosotros. Jesús no quiere alborotar la comunidad. Jesús no quiere cambiar la estabilidad de este pueblo. Jesús tiene mucho cuidado de los gentiles. Así que regresa por donde vino. No está dispuesto a que lo cambien. Y el ex endemoniado quiere acompañarle. Pero Jesús se niega. Es la primera vez que vamos a encontrar en el Evangelio que Jesús se niega a cumplir aquello de ven y sígueme. Es más, se muestra rotundo y le encomienda otra tarea. Vete a tu familia y dile lo que ha pasado contigo. ¿Por qué Jesús actúa así? ¿Por qué Jesús no se comporta de manera común y tradicional? ¿Acaso este hombre ya no había sufrido la exclusión anterior? ¿Acaso no es más santo andar cerca de Jesús? A nosotros nos es fácil regresar a los nuestros, pero nos cuesta mucho decir lo que Jesús ha hecho. Por eso, en mi iglesia hay tantos espacios vacíos. Hoy voy a ser muy cauteloso, dado que estoy en mi casa. No pretendo que nadie tenga dolores ni recuerdos tristes en esta mañana. Pero mi experiencia me dice que hemos sido tratados como endemoniados por el simple hecho de ser diferentes, raros, distintos. Quizás tratamos a la gente de manera diferente porque su tono de piel es más oscura que la nuestra, porque tienen ideologías políticas muy distintas a la nuestra, porque en vez de usar corbata o toga, preferimos la pajarita para decir que no somos funcionarios de la banca ni testigos de Jehová. O por el simple hecho de que nuestra sexualidad forma parte de la identidad del hato de cerdos. Nos diferenciamos de las personas porque son exóticos, porque prefieren vestir de Prada, como pueblo cristiano en el reino de España. A veces asumimos que la conversión religiosa obliga a que los demás lleguen a ser como nosotros, vestirse como nosotros, cantar lo que cantamos nosotros. Pero eso es un error que denuncia la palabra de Dios y que Jesús protesta. Dios no es como me gustaría que fuera. Dios no tiene mi lógica. Dios no tiene la lógica de mi iglesia. No hemos sido expulsados de nuestra casa, de nuestros países y de nuestra familia para edificar otra casa, otro país y otra familia. No dejamos de ser un día católicos romanos para ser protestantes, para expulsar de nuestra comunidad a los que no son como nosotros. No tenemos la autoridad de Dios para hacerlo. Querida iglesia, no tenéis permiso para excluir a nadie. No tenemos el perdón de Dios para silenciarles. No tenemos la bendición de Dios para echar fuera a los disidentes, sean de derechas o de izquierdas. Hay una serie en la televisión que Dios nunca ve. Juego de Tronos. Y no es porque tenga nada en contra de HBO. Dios se niega a practicar la expulsión. Dios se niega a participar de esa lógica muy humana y muy neomoderna de fui expulsado, ahora puedo expulsar. Déjame hacer lo que los demás hacen para no llamar la atención. Dios no ve Juego de Tronos porque prefiere la lógica de la gracia. Ya voy a acabar. Desde mi humilde experiencia, la iglesia no nos puede dar simplemente un sentido de identidad o de pertenencia. Porque si la iglesia se convierte en nuestra identidad y nuestra pertenencia, estaremos renunciando a la parte divina que Dios nos ha regalado a través del Espíritu Santo. La tendencia nuestra es a formar parte del hato de cerdos. Por poder podemos hacer muchas cosas. Podemos vivir la quietud de esta comunidad. Podemos asegurarnos que nadie libere nuestros propios demonios. O podemos dejar que el Espíritu Santo nos dé la libertad que nadie más nos ha dado nunca. ¿Por qué este hombre endemoniado de Marcos 5 pudo recobrar el sano juicio? Los filósofos llaman el equilibrio. Por una sencilla razón, una sola, por primera vez es poseído íntegramente. Una de las primeras cosas que aprendí en la escuela dominical era que la vida cristiana era un triángulo. Y en la base estaba el que le echaba agua a las plantas. Después estaban las maestras de escuela dominical, siempre mujeres. Después estaban los presbíteros, siempre hombres. Después estaba el pastor. Y en la punta de la cúspide estaba el misionero que se iba a una tierra de salvajes a predicar el evangelio. Yo he cumplido esta profecía. Estoy en una tierra de salvajes predicando el evangelio. Thank you. Hay que dejar que los extraños se acerquen a nuestra iglesia. Hay que dejarles entrar. Hay que hablarles. Hay que vestirles. Hay que dejar que se sienten y conversen con nosotros. Ustedes son personas normales, pero eso va a durar hasta que nos conozcan. El día que nos conozcan sabremos que no somos tan normales como nos imaginábamos. Tenemos que mirarnos más a los ojos. Tenemos que mirarnos más a los ojos. Sí, querida iglesia. Tenemos que mirarnos a los ojos. Yo puedo decir en esta mañana, amén.